hay en la tele. Prenda la radio, aburridos estamos. El Morralito está de regreso los días jueves y viernes de 12:30 a 1:30 con más rock en español a través de La Voladora Radio 97.3 FM y también escúchanos vía internet. Apaguen la tele, prendan la radio, aburridos estamos. Claro que sí, ya estamos con todos ustedes en una ya estamos aquí con todos ustedes en una emisión más de El Morralito. Por si pensaban que no íbamos a llegar por el clima o cualquier otra cosa, claro que no. Y de hecho tenemos la grata sorpresa en directo con la banda de Los Sordos. Si es que la memoria no me falla, compa, por favor, empiézanos a hablar para que la banda los empiece a escuchar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a toda la gente de México. Nosotros somos Los Sordos, estamos acá desde Venezuela haciendo un contacto con ustedes y bueno, muy contentos por poder mostrar un poco lo que hacemos, ¿no? A través de este contacto. Órale, pues para nosotros es muy importante, de hecho, pues el romper como que estas barreras y ustedes puedan contactarse y que también la banda los vaya conociendo, porque para nosotros también como... No es que sea un proyecto nuevo, sino más bien ya lleva un buen rato, pero que nos expliquen un poco de la trayectoria de su grupo y de igual forma, pues, para que presentes o se vaya presentando cada uno de los integrantes. Ok, yo soy Levi Ricchetti, soy el vocalista y pianista de la banda. Estoy aquí con Reinaldo Rodríguez, baterista, y Héctor Castillo, guitarrista. Del bajista es Daniel Arocha, pero bueno, no nos puede acompañar hoy en esta entrevista. Bueno, la banda tiene aproximadamente un año y medio rodando. Empezamos la preproducción de los temas, la composición de los temas hace un año y medio. Y bueno, rodando, estuvimos un tiempo aquí en Venezuela, después en Chile, y en ese tiempo hicimos la grabación y mezcla de nuestro primer disco, Volumen Cero, que ahora lo estamos promocionando. Y bueno, por ahora en Venezuela y estamos de gira en el interior de Venezuela y de aquí para noviembre creo que ya está, pues no sé qué fecha. Mira, vamos a estar allá en México, vamos a visitarlos por allá desde el 23 de noviembre hasta el 12 de diciembre. Vamos a estar por allá en una gira en lo que es México, DF y Guadalajara. O hasta que nos voten. No, pues digo, para nosotros siempre es grato el hecho de poderlo contar y escuchar, ver a bandas como ustedes, que en este caso la siguiente pregunta sería, ¿es difícil para ustedes venir a la Ciudad de México? ¿Cómo es que hacen este presupuesto? ¿Cómo, ahora sí que cómo le hacen para sustentar la gira? Bueno, eso es a punta de tarima, como decimos aquí. Por suerte el disco ha tenido buena recepción y la gente está acudiendo siempre más a los shows. Hay algunos festivales y empresas que están apostando a bandas venezolanas y se nos han ido abierto puertas de a poco y ahora por fin después de un tiempito tocando puertas logramos abrir la puerta para salir hacia lo que creemos sea la mejor plaza de Sudamérica, pues de Sudamérica y América Central, que en este caso es México. Y bueno, y dándole pasito a pasito hasta llegar a todos lados. Bueno, es que eso es lo importante y sobre todo que hoy en día también es importante el hecho de andar pues actualizados con lo que es básicamente todas estas plataformas, las redes sociales, ¿no? Como el Facebook, el MySpace, claro que creo. Sí, eso creo. Es importantísimo ahora porque hoy en día, bueno, la venta de discos ha disminuido un poco, todo se hace por internet, ¿no? Hoy en día, De todas maneras, le recordamos a ustedes que nos pueden visitar a través de nuestra página web, que es www.lossordos.com. Ahí pueden descargar todas las canciones del disco. Y también nos pueden seguir en Twitter, que es @los_sordos. Y tenemos en el Facebook también la página de nosotros. No, pues eso está perfectísimo, compas. Y bueno, por acá nos indican que nos tenemos que ir a un pequeño corte, no dura mucho, pero enseguida regresamos con todos ustedes. ¿Va? ¿Qué va? Buenísimo. Claro que sí, a continuación pues vamos a ir a un pequeño corte al estilo La Voladora, y recuerden que les hacemos la invitación también para que conozcan y visiten el Ranchito Café, ubicado en Avenida Nacional número 100, San Cristóbal Potzla, Ayapango, Estado de México, en el cual pueden encontrar una variedad de deliciosos postres que se antoja, un ambiente tranquilo, agradable, para que puedan ir con la pareja, el novio, la novia o con quienes ustedes gusten. Aparte, el día de mañana, ya por la nochecilla, pueden encontrar algo de música en vivo, con también precios bastante accesibles. Nosotros vamos a un corte y regresamos. La 97.3. Yo soy esta radio. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Fue la primera vez que me tocó y estoy muy orgullosa de haberle entrado. Si me vuelven a pedir que lo haga, ahí voy a estar con gusto. No es cualquier cosa, es algo que no se olvida y te hace sentir muy bien. Ellos ya vivieron la satisfacción de comprometerse con su estado y con su gente al recibir, contar y registrar los votos. Si en estas elecciones saliste sorteado para ser funcionario de casilla, participa. Tú harás la diferencia. IFE, Instituto Federal Electoral. Son las 12:47. En este mundo actual, el capitalismo trata de hacernos esclavos, trata de vendernos una resignación, trata de vendernos una vida cómoda de mierda. De todo ello yo digo no. La Voladora Radio es una radio comunitaria que se sostiene a través del trabajo voluntario de sus miembros. La arbitraria ley de radio y televisión vigente en nuestro país no nos permite vivir de lo que hacemos. Radio. Radio comunitaria. Si tú quieres ayudarnos, puedes hacerlo haciendo donativos en dinero o en especie. No importa la cantidad. Te aceptamos desde un peso, o un disco, o la colección de cassettes viejos, o lo que sea. Esta radio no tiene dueños, ni recibe dinero de ningún gobierno, ni pertenece a ningún partido político. Así que también es tuya. Puedes acercarte con Verónica Galicia en nuestras oficinas. Sí, las de San Francisco, número 70, Panoaya, Amecameca, Estado de México. O pedir más informes al correo. donativos@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en Amecameca. Bien, Tux, por acá ya hicimos otros movimientos medios truculentos para tratar de acomodarnos un poco más. Siempre es un caos con esto que está uno aquí, solo, digamos, no en la estación, pero al menos realizando el programa. Entonces hacemos circo, maroma y teatro. Pero bien, carnal, ya regresamos con todos ustedes y estábamos hablando acerca un poco de esta producción, cómo sustentarlo, cómo es que surge también la idea de esta producción. ¿Ya tenían alguna idea, un demo, y de ahí lo retomaron, o fue totalmente nueva esta idea? Bueno, nosotros como banda, como integrantes, nos conocemos de hace bastante tiempo, digamos como 7 años, y ya veníamos trabajando con proyectos, pero que llevaban otros nombres. Lo Sordo es como que, bueno, la tesis final a todas esas ideas, y bueno, acompañado de la producción de Andrés Tolosa, que bueno, un productor chileno que terminó de darle las pinceladas profesionales y adultas a este trabajo, Y bueno, todo ha sido parte de un proceso, de un desarrollo personal y profesional que, bueno, ha desembocado en esto, en el disco Volumen Cero de Los Sordos. ¿Y consideras que actualmente, pues, es difícil para un grupo el hecho de poder vivir de la música, o cómo lo están viendo ustedes? Sí, bueno, sí, en eso andamos, pues. Esa es la idea, esa es la idea. Hay veces que hay meses mejores, hay meses más difíciles, pero sí, bueno, por suerte nos ha ido bien hasta ahora. Hemos podido grabar disco, ahora estamos grabando un video, dos videos, ahora estamos produciendo un showcase, un toque, estamos filmando un toque en vivo. O sea, tenemos, por suerte, los toques, el apoyo de alguna gente nos ha dado la posibilidad de vivir de esto y de poder reinvertir para crecer como banda. Claro, porque eso siempre es importante, y sobre todo el hecho de que, al menos aquí en México, pues las bandas también es así de, pues vamos a chambear un rato, luego vamos a producir algo de música y pues ahí se la llevan. Pero en esta ocasión, y así como lo han manejado ustedes, pues son todas esas posibilidades, ¿no?, que pueden existir para que puedas dedicarte y no cerrar esta puerta de creatividad musical. Y bueno, también cuando están produciendo el video, pues les cuesta trabajo ahí verse en el video así de, híjole, como que no me gustó cómo salí, o cómo es este proceso. Sí, bueno, todavía estamos en el proceso de producción, ¿no? Todavía no lo hemos empezado a grabar, estamos terminando de finiquitar las ideas, digámoslo así, de cómo va a venir el video. Se hace un poquito difícil para nosotros que somos músicos, porque lo que hacemos es tocar, ¿no? No sabemos tanto de esto de producción de videos y eso, pero bueno, conseguimos un buen equipo y nos están ayudando para hacer todo esto, ¿no? Esperamos que salga lo mejor posible, y bueno, allá en México lo llevaremos cuando vayamos ahorita en noviembre. No, y aparte también que Sí, adelante. Sí, no, que eso, que a la hora de actuar es difícil, pues, porque no solo hay que hablar, sino que no hay ni siquiera que hablar, hay que expresar un sentimiento, una situación, solo con la mirada, y uno lo que ha estado toda la vida es tocando, haciendo música, y bueno, eso yo creo que es la parte más difícil, ¿no? No, y aparte moviéndose en el escenario, ¿no?, que sí, realmente es muy diferente al video. Claro, claro. La adrenalina en el escenario es totalmente otra, ¿no? Otra cosa. Sí, nada más esperemos que cuando vean la cámara, pues no se nos pongan acá nerviosos o cualquier otra cosa, ¿no? Ha pasado. Pero igual, bueno, siempre le salimos al paso. Es la idea. Adentro todo, por dentro, en tu interior, si estás dubitativo y nervioso, por fuera tienes que demostrar todo lo contrario. Es un arte también, creo. Es como que cada vez que prenden la cámara, tiene ese segundito que piensa, ¿quién me hizo hacer esto? ¿Por qué me metí en esto? Pero después de los primeros 2-3 segundos sube la adrenalina y bueno, ya es como si nada, pues, ya uno se transforma, digámoslo así. No, y aparte es del mismo proceso, ¿no?, de que en este, al estar dentro de un grupo, pues se viven todas estas experiencias que van formando parte de la vida de uno y como grupo, ¿no?, de igual forma. Aparte, pues digo, siempre es bien diferente pararse frente al escenario y ver a todo el público que estar viendo una cámara, ¿no?, a ver cómo me está grabando, así. Claro, sí, es totalmente diferente, la sensación es diferente, la cámara te está grabando, y si lo haces mal tienes que repetirlo. En cambio, el público simplemente está ahí disfrutando contigo, ¿no?, intercambiando energía. Claro, y bueno, ya también que estamos hablando acerca de todas estas emociones, no sé, ¿les ha tocado también esta parte de, pues, alguien anda así carizbajo, digamos, como que medio triste? ¿Cómo puede ser ese apoyo de la banda al momento de que van a tocar? No, sí, eso tiene que ser, tenemos que volvernos una familia. Es difícil a veces estar de gira, no llevar una vida más relajada como quizás nuestros amigos, nuestra gente que se dedica a otro campo, ¿no? Y bueno, y cuando estás en el autobús o a punto de montarte en la tarima o de hotel en hotel, el apoyo que te queda es el apoyo de tus compañeros de banda y tu manager, quien viaje contigo. Y hemos aprendido tanto a apoyarnos cuando hace falta como a dejarnos espacio cuando alguien necesita estar solo, nos aprendemos a conocer y ayudarnos y a trabajar en pro de que el espectáculo salga bien, pues. No, pues sí, eso es súper esencial para una banda y creo que, pues, para algunos de los chicos, al menos de este lado que nos están sintonizando, pues creo que eso es importante, ¿no? Al fin y al cabo es este apoyo, es darle continuidad a ese gusto por la misma música, ¿no? Y que realmente si quieres como que tener algo firme, pues es el apoyo y conocerse. Sí, claro, eso es lo más importante, siempre tener constancia, ¿no? Y apoyarnos todos como hermanos y bueno, para adelante, ¿me entiendes? Y saber que problemas pueden haber siempre y muchas veces no concordar en lo mismo, eso pasa en las mejores familias, ¿no? Pero bueno, para adelante y el show debe continuar. Así es. Y toda la idea de el disco, digamos, en cuanto a la portada, ¿ustedes la han diseñado con algún significado por la trayectoria o por lo que han vivido o lo dejaron más a la producción? Bueno, no, mira, la idea de la portada del disco estuvo un poquito difícil al principio, ¿no? Porque no teníamos idea de qué hacer, pero nos pusimos a ver en internet un poco de fotos y de ideas y bueno, llegamos a la idea que queríamos unos pies sobre un piano, de repente reflejar un poquito lo que es la musa femenina sobre el piano, que es el instrumento base aquí en Los Sordos. Y bueno, nada, con nuestro diseñador gráfico llegamos a eso, contratamos un buen fotógrafo y dijimos, bueno, mira, más o menos esto, hicimos un casting, llamamos a todas nuestras amigas. Pies y piernas, claro. Y bueno, y lo interesante es que la foto no es montada, o sea, realmente conseguimos un piano, le quitamos la parte de la tapa para que se notaran las cuerdas adentro y montamos, la muchacha se montó a través de un escalón encima del piano, o sea, fue toda una labor para poder hacer la foto y que no fuera un montaje. No, pero bueno, al final de cuentas, esta interacción dentro de lo que están proyectando, pues es lo mejor, ¿no? Porque sí, es todo un proceso y creo que por eso es que incluso le toman, pues, más gusto, más aprecio precisamente a este primer producto. Y también el hecho de buscar y hacer todo este casting, creo que los va uniendo un poco más como grupo, ¿no? Sí, claro, siempre, todo este tipo de trabajo te va uniendo porque se tienen que reunir, ver, juntar todas las ideas, llegar luego de juntar todas las ideas, llegar a uno que todas estén de acuerdo y bueno, se hace un poquito difícil, pero bueno, eso, uno se conoce y se apoya y lo más importante es que todos queremos el mismo objetivo, ¿no? Claro, y también pues esperemos que se estén ya preparando, porque a veces podemos decir, ay, pues todavía falta un buen rato para ir a México, pero realmente el tiempo va que vuela y pues sobre todo esperar que les vaya lo mejor posible, porque realmente pues el país pues es bastante amplio, todo este público pues varía, ¿no? Digamos como que esta reacción, ustedes no sé cómo ven el público cuando necesitan como que meterle un poquito más, cuando no sé si incluso pues se lleguen a poner nerviosos todavía. No hay cabida para ponerse nervioso, no hay cabida para dudar, para pifear, siempre para adelante. Ya sabemos que hay un avión ya prenotado, ya tenemos un puesto en el avión para ir a México y eso es un hecho, y desde el momento que se concretó hemos estado trabajando duro, aumentando los ensayos, preparando, inventando, componiendo, trabajando eso en el video y hasta haciendo ejercicio para vernos bien, pues, y no hay cabida para dudar, pues. No, pues parece bastante bien, compa. Pues acá el tiempo va que vuela y nuevamente nos indican que tenemos que ir a un pequeño corte, pero todavía si ustedes nos dan cabida, pues continuamos con la entrevista.

Bien, ahí estamos de regreso con todos ustedes. Y también, pues, el hecho de que acá los compas nos dicen que el clima anda parecido en los dos lugares, no tanto aquí en nuestro queridísimo país, que de por sí es un caos cada vez que llueve, y también ahí con ellos. A veces estas circunstancias, no sé, ¿les ha tocado algún caso curioso? Digo, acá hemos tenido algunos grupos que luego sí, incluso la misma tarima les ha llegado a dar toques, ¿no? Porque son al aire libre. ¿Por allá les ha pasado algo parecido o alguna otra cosa? Sí, bueno, una vez estuvimos tocando en un estadio de fútbol y bueno, no había empezado el show ni siquiera, ni el juego, cuando empezó a llover y estaba, no había techo, no había nada, y bueno, tuvimos que correr con los instrumentos, los staff que trabajan con nosotros, a cargar todos los instrumentos corriendo. Yo que soy el batería de la banda, cuando vi que le caía la lluvia a la batería, bueno, imagínate, casi que me pongo ahí, tú sabes, triste, ¿no? Pero no, ahí mismito la sequé rápido y bueno, pudimos salir de esa, pero bueno, no pudimos tocar ese día. Nada, aparte porque, pues sí, ciertamente los instrumentos son súper delicados, ¿no? No es tan fácil y pues aparte con el agua, pues algún corto, alguna otra cosa, siempre es de cuidado. Sí, no, es de cuidado y siempre, bueno, hay que tratar de tener esas cosas presentes y de repente tener una especie de plástico si no hay techo, ¿no? Aunque bueno, las exigencias del grupo siempre es bueno que exista un techo para que no ocurran esas cosas. Así es, más en temporadas de lluvia. Exactamente. Sí, digo, pues cuando hace sol. Nosotros vamos, bueno, no sé, Dino, ustedes cómo está el clima por allá, tenemos que llevar chaqueta, chamarra. No, pues en esa época sí ya está más tranquilo. Sí, de hecho ya por acá se empieza a sentir un poco más el frío. También posiblemente puedan encontrar todavía lo que es algo más tradicional, que es lo de Día de Muertos, y entonces pues, sí, va a estar interesante, incluso esa parte, por si les da tiempo, pues conocer o darse ese pequeño tiempo, que a veces, esa era otra de las preguntas que tenía esencialmente, ya que tocamos este tema, nosotros a veces nos imaginábamos y de, no, pues los grupos viajan de un lado a otro, han de conocer un buen de lugares, ¿es como que cierto esto o nada más nos los imaginamos? Bueno, sí conocemos lugares, pero muy pocas veces nos da chance de hacer turismo realmente, ¿no? La vez que nos podemos escapar y o dar una vueltica, que si en un par de horas que tengamos libre o después de tocar la vida nocturna, a veces podemos conocer un poco, pero sí conocemos lugares, pero más que todos los hoteles y las tarimas, pues. Se van volviendo especialistas en hoteles, ¿no? Sí, ¿no? Y uno también el tiempo que le queda también es en la mañana. Si no hay alguna entrevista, bueno, puedes de repente conocer un poquito. Si estás en una zona de playas, puedes ir a la playa un rato o a la piscina, pero... Y también muchas veces por el autobús, porque muchas veces hay que ir a tocar a lugares lejos que vamos en autobús y son horas que cuando llegan lo que menos te queda ganas es de ir a pasear o de conocer, ¿no? Lo que quieres es descansar para recuperar, pues. Claro, y luego más si el autobús se descompone a medio camino, ¿no? Así de, ay. Bueno, esperemos que eso no nos pase. Todavía no ha pasado, por suerte. No, pues eso está bastante bueno. Y si no, pues ya usarán la técnica de salirse a recostar arriba del autobús o hacer alguna otra técnica. Pues ya mejorarán los autobuses también para nosotros. También, ¿no? A veces se hace divertido porque, bueno, las veces que hemos tocado acá en el interior del país, muchas de esas veces hemos compartido el autobús con otra banda. Entonces compartimos el autobús y, bueno, uno va ahí, tú sabes, tomándose una tequilita, un roncito. No, pues para que se vuelva más ameno el camino, pues si no... Claro, y una buena música siempre es importante, ¿no? 6, 7, 8, 9 horas de camino sin buena música, imagínate. Sí, pues es lo mismo cuando viajamos nosotros, ¿no? Igual si no conocías al de al lado, ya cuando se bajan del autobús, pues ya son amigos. Claro. Sí, no, bueno, la suerte es que, bueno, el autobús que nos ponen, vamos solo las bandas, pues, las bandas y los instrumentos que llevemos. O sea, no, lo contratan privado y vamos súper cómodos ahí también, ¿no? Claro, y eso, pues, es muy bueno. Aparte que... Pues sí, ya checando un poquito más esta cuestión, mecánica, para que no falle y todo, y no se les vaya a hacer tarde aparte, ¿no? Porque esa es otra de las cosas, que a veces por... Sí, muchas veces hemos llegado a la hora que después del viaje, por alguna otra inconveniente en el camino, ya sea tráfico, lo que sea, tenemos que llegar y de una montarnos en la tarima. Y sí, a veces hasta sin probar sonido, y bueno, eso puede llevar a veces a que el show podría comprometerse un poco, pero bueno, uno se va acostumbrando y va como que tapándose los ojos y dándole para adelante, pues. No, pues sí, pero sobre todo todas estas experiencias son las que van quedando y cuentan al final del día, ¿no? Porque ya cuando haces el recuento, pues casi casi mejor escribes una novela, un libro, ¿no? Acerca de todo lo que les puede ocurrir o no. Bueno, ojalá alguien lo quiera leer también. No, y en este caso lo bueno es que de esos viajes y de todas esas fiestas y todo, uno puede sacar historias, ¿no? Y escribir canciones. Claro, claro, aparte, pues ese el momento de inspiración que ahorita que mencionabas esta parte, ustedes esencialmente, a partir de que por un lado le ponen el nombre a las canciones y por otra parte cómo es que las han escrito, digo, ya más adelante estaré programando a algunas de las rolas que por acá nos han recomendado, pero ¿cómo? Bueno, a la hora de componer se puede arrancar de lo que sea, a veces de una simple frase o de una melodía o a veces hasta de un título se puede arrancar sabiendo ya la idea de qué quieres hablar en la canción, eso ya se puede ir reflejando en la melodía, o sea, pues hay mil formas como arrancamos la canción, pues cada canción tiene su historia y su forma de ser creada, pues su razón de existir, pues. ¿Y de ahí es de donde retoman el título de las canciones? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo es que retoman el título de las canciones? Sí, como te dije, es relativo. A veces primero la canción y después hay canciones que duramos tiempo hasta el momento de grabarla que no le hemos puesto título porque no logramos conseguir el título indicado y después al final ponemos cualquier título o hay veces que partimos de un tema, ya sabemos que la canción se va a llamar de una manera y va a hablar de esto y sale la canción, pues. ¿Y de ahí cómo es que escogen de dónde va a salir el video de estas canciones? Sí, eso ha sido difícil, escoger la promocional, escoger el video, porque a la hora de hacer el disco nosotros coincidimos en que todas las canciones nos gustan por igual, todas las canciones no tienen algún sentimiento profundo, o sea, profundo para nosotros, y es difícil escoger, muchas veces le dejamos esa tarea a escuchamos la opinión de nuestra manager o a veces hasta del mismo director, pero sí es difícil, pero bueno, ya ahora se ha hecho esta selección de estas primeras tres promocionales para este disco y bueno, vamos a ir viendo cómo se irá haciendo la selección, pues. Así es, y nos puedes decir un poco acerca de qué habla la canción de Punto y Aparte. Okay, mira, es difícil darte la interpretación total porque nos gusta que cada quien pueda como que tomarse la historia para sí. De hecho muchas de nuestras letras son, por decir de alguna forma, desordenadas. Son varias frases que rodean un mismo tema, ¿no? Pero esta canción en específico se podría hablar de si lo llevamos al plano del amor, de la canción de la pareja, se puede hablar del momento de la costumbre, pues, de que uno, alguno se pregunta si está enamorado o si está acostumbrado a su pareja. Y habla de eso, pues, de punto y aparte, el momento que tú dices, bueno, ¿qué hago? ¿Cierro o sigo? Bueno, pongo un punto, cierro los pensamientos y sigo adelante con esto hasta ver qué sucede. Órale, pues sí, habrá que escuchar y ver qué opina la banda. Y de ahí también, ¿todos pueden o participan para elaborar las canciones o cómo es que van haciendo estas aportaciones para la rola, para la canción? Sí, sí, las canciones nacen entre todos, a veces partimos de una melodía del piano, una melodía de la guitarra, a veces hasta de un ritmo, de la manera como cuando llegamos al ensayo escuchamos las ideas de cada quien y partimos de ahí para ir aportando cada quien sus influencias, sus ideas, hasta llegar a la canción en final. Órale, muy bien. Pues bueno, nuevamente nos indican por acá que vamos a ir a otro corte, pero bueno, enseguida regresamos con ustedes. Okay, buenísimo. Excelente. Ah, claro que sí, el tiempo va que vuela por esta zona. Esperemos que se la estén pasando bastante bien y amenizando cualquier actividad que estén realizando. Si gustan contactarse, es a cabina@lavoladora.net. Tenemos el MySpace, tenemos el Twitter, tenemos el Facebook. Y bueno, vamos a un corte y enseguida regresamos. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Es la 1:15. Que no te vuelvan a engañar, que no te confundan. Yo no estoy en contra de los empresarios. Yo estoy a favor de los que invierten y generan empleos en beneficio del país. Estoy en contra de la riqueza mala vida, del influyentismo, de los monopolios, de la corrupción. Con honestidad y confianza podemos transformar a México. Convergencia. Humberto Moreira. Somos una generación apasionada y trabajadora que sabemos que allá afuera hay un mundo increíble y queremos que México sea parte de él. Nosotros somos de los que escuchamos, nos comprometemos y cumplimos. Esa es la única forma de lograr lo que tú y yo queremos. Un México diferente. PRI, la fuerza de México. Que no te vuelvan a engañar, que no te confundan. Yo no estoy en contra de los empresarios. Yo estoy a favor de los que invierten y generan empleos en beneficio del país. Estoy en contra de la riqueza mala vida, del influyentismo, de los monopolios, de la corrupción. Con honestidad y confianza podemos transformar a México. Convergencia. La Voladora Radio 97.3. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Muy bien, ya estamos de regreso entrando en la recta final de este su programa. Y bueno, también para reiterar un poco más dónde podemos encontrarlo, sus contactos, el MySpace, el Face, todo lo que tengan para que la banda se vaya informando. Claro, mira, nos pueden buscar en internet a través de la página web de la banda, que es www.lossordos.com. En Facebook, en la parte de páginas, también tenemos ahí fotos, videos de algunos toques, el Twitter, que es importantísimo. Por Twitter siempre informamos a dónde vamos y qué es lo que estamos haciendo, dónde son los shows, es @los_sordos. Y MySpace, también tenemos myspace.com/los_sordos. ¿Pueden bajar el disco? Se pueden bajar el disco, esto es importante también. Los que quieren escuchar nuestras canciones gratis, se las pueden descargar. Nuevamente, es en la página web, es www.losordos.com. Bueno, y aparte, ahora sí, valga la redundancia, esta parte es súper importante, ¿no? Porque anteriormente como que costaba muchísimo trabajo el hecho de dar a conocer un poco una banda, sobre todo que si era extranjera, ¿no? Porque, híjole, ¿cómo la hacías para mandar tu material, para que te conocieran? Que surgió en un momento el MySpace, pero a mi parecer se volvió un caos y como que ya no sabes ni cómo entrarle ahí. No sé cómo lo vean ustedes. Sí, bueno, mira, crecer por la web es una de las cosas más importantes hoy en día para una banda, ¿no? Yo creo que sin internet ahorita, si no te conocen por internet, no te conocen en ningún lado, ¿no? Nosotros, bueno, hemos estado allí casi siempre actualizando la página, poniendo canciones, poniendo letras, creando información para que la gente, bueno, cada vez más nos vaya visitando y conozca un poco más de lo que hacemos, ¿no? Y bueno, con respecto al MySpace, sí, yo también pienso que se volvió un poquito un caos, como dices tú. Entonces, optamos por crear un perfil en una página que se llama ReverbNation.com, y bueno, y subimos también los temas y la gente los puede escuchar y descargar igualmente por ahí. Ah, muy bien. Aparte, también dentro de estas plataformas te dan esa, pues ese concepto también, ¿no? De que puedas ver fotos, de que puedas ver videos de las mismas bandas, ya sea en vivo o como las que vayan a producir. Sí, sí, excelente. Es una herramienta que, bueno, que yo pienso que todas las bandas deberían explotar al máximo para lograr difundir su información a cada vez más cantidad de gente, ¿no? Puede ser en tu país, puede ser en otros países. Es increíble porque cuando nosotros revisamos lo que es las entradas, las descargas, vemos que descargan gente de Japón, de Rusia, y tú dices, wow, es increíble cómo alguien de Rusia o Japón puede conocer esto, ¿no? Y bueno, es gracias a esta onda del internet. Excelente. Y también dentro de su material, ya hablamos de lo del disco, ¿van a incluir como que este interactivo del video o nada más van a ser las puras rolas? Mira, nuestra intención, el disco en sí va a ser solo audio, puras rolas, a lo crudo, a lo garaje, que es lo que fue la idea, que fue la idea de siempre. De hecho, trae un regalito, trae una sorpresa el CD, que bueno, no lo queremos anticipar para que sea realmente una sorpresa cuando la gente lo tenga. Y de todos modos estamos negociando, estamos hablando con varias gente para poder filmar nuestro showcase y hacer un DVD que incluya el toque en vivo y los dos videos que estamos haciendo. Bueno, que te rinda el tiempo, porque si no estás en el gimnasio, acuérdate. No, aquí se están burlando que dije que íbamos al gimnasio, pero es verdad, no nos impusieron, nos aconsejaron que hiciéramos ejercicio en el tiempo libre. Ah, pues sobre todo para mantener esta cuestión, que como realmente es una gira, a veces sí es desgastante, ¿no? Ir de un lugar a otro, y pues si uno no se cuida, yo creo sí es bastante difícil. Yo he visto por ahí luego unas bandas que tienen hasta dos presentaciones al día y así de, ay, pues ¿cómo la hacen, no? ¿Cómo aguantan? Sí, sí, sí, eso, tener resistencia. Al final uno cree que es fácil estar dos horas en dos shows, o sea, cuatro horas en una noche y más no, lo que rueda. Más lo que rueda, no, sí, hay que mantenerse en la prueba de sonido, instalar los equipos y toda esa cosa, ¿no? Así es. Y bueno, también por acá, checando algunas de la banda que se está conectando, pues el hecho de que si es difícil, digamos, poder hacer a veces el contacto entre un país y otro, que es más o menos por acá lo que me estaban preguntando. No sé, ¿ustedes cómo pudieron hacer este enlace, o más bien fue por iniciativa propia, o cómo buscaron también los lugares donde se van a presentar? Mira, esto surgió por bueno, en realidad habría que preguntárselo a nuestra manager, ¿no? Porque ella es la que nos llegó de repente con que se está abriendo una posibilidad de tocar en México, y desde ahí nos hemos ido enterando de cómo se han dado las cosas. Fue por alguien, alguien que nos está haciendo booking, que nos contactó porque nos escuchó por casualidad, porque aquí en Venezuela tenemos una presentación con una banda que se llama Sumo, que fue hace poco para allá, y bueno, y a través de esa banda nos contactó la agencia, el booking, y bueno, y de ahí se fueron dando las cosas hasta cerrar esta gira, esta mini gira. Sí, que es un proceso similar como el que vivimos en Chile, porque también es, llegamos a tocar, hacer una gira, y entonces bueno, allá empezó a subir la gente interesada, y bueno, hasta el productor del disco apareció ahí, y bueno, la grabación y posteriormente la masterización. Es decir, las giras traen consigo, sí, sí, sí, uno arranca de viaje con su instrumento y las ganas de que se abran puertas. Fue buenísimo en Chile que mientras que estábamos de gira con solo cuatro o cinco temas más algunas versiones, nos haya escuchado un productor bastante bastante renombrado de Chile llamado Andrés Tolosa, el cual nos dio la posibilidad de poder grabar un disco completo, que es el que estamos promocionando ahora en Venezuela. O sea que a la hora de ir a México, ojalá se abran nuevas puertas inesperadas. Así es, como que estas son las sorpresas que a veces uno no se espera, y son los beneficios de estas giras, básicamente, ¿no? Todos estos contactos que de hecho pues son los que en ocasiones uno debería de explotar para no perder precisamente esas relaciones y ir viendo qué cosas más salen, ¿no? Sí, claro, bueno, también hay que apostar un poquito a la suerte, ¿no? Y que bueno, que la gente disfrute de la música y ahí vamos, esperamos que en México, bueno, les guste, de verdad que nos sentimos igual, te repito, súper contentos, esperamos que les guste porque es música hecha con cariño y bueno, para que se la escuchen y la disfruten. Claro que sí, aparte que, pues bueno, cada vez que surge una banda, los primeros fans pues son los vecinos o los lugares donde ensaya cada uno, ¿no? Igual hasta ellos mismos van aportando algo. Sí, sí, sí, tenemos gente que nos sigue ahora aquí en Venezuela que nos viene siguiendo desde que ensayábamos en el estudio, desde que estábamos en los primeros ensayos, y bueno, y nos han ido siguiendo, nos han ido apoyando, y ahora todavía son fans ya que vienen a todos los shows, pues que sabemos ya que contamos con sus aplausos. Claro, y bueno, por acá ya casi se nos está terminando el tiempo, no sé si guste pues agregar alguna otra cosa que se me esté olvidando, mandar algún saludo, cualquier otra cosa. Bueno, no, básicamente un saludo a todos ustedes, a toda la gente de México, que bueno, que escuchó la entrevista, los invitamos a que bueno, nos busquen en la web, recuerden, lossordos.com, escuchen nuestras canciones, y bueno, gracias de verdad por la oportunidad. Por ahí alguien más que guste despedirse, mandar algún... Sí, bueno, gracias Alfredo por esta entrevista tan extensa, no nos imaginábamos que hubiéramos tenido la oportunidad de hablar tanto de nuestro proyecto, estamos muy emocionados de ir allá dentro de poco y estaremos, bueno, de aquí a allá estaremos trabajando fuerte para poder brindar los mejores shows que podamos en México. Claro que sí. Bueno, de mi parte... Sí, Héctor Castillo, el guitarrista, mira, nos llena de mucha ilusión al ver tu receptividad, el cómo nos va a recibir los mexicanos estando allá, sí, de buena fuente y de buena data, de que los mexicanos son muy hospitalarios y bueno, yo por mi parte estoy muy, muy a la espera, con mucha ilusión, repito, de la acogida que vamos a tener allá, de los resultados que vamos a obtener en nuestra gira y bueno, de todo ese buen recibimiento y de todo ese buen afecto que ustedes nos profesan. No, pues de antemano... Ya rock and roll, mi gente. Claro, claro. Y bueno, de antemano, pues nosotros también les agradecemos este esfuerzo, ¿no? Porque de una u otra manera el hecho de contactarse, de tener todo este tiempo... pues esperemos tenga su recompensa, que lo habrá, y pues también es un mismo esfuerzo de ustedes como banda, ¿no? Para poderse contactar, para seguir con este ímpetu de dar a conocer lo que están realizando. Eso, excelente, así es, amén. Y bueno, por nuestra parte, pues creo que esto ha sido todo. Nuevamente reitero el agradecimiento para ustedes, y pues ya la banda podrá escucharlo en el podcast de la misma radio, por supuesto, ahí para que la descarguen y pues puedan llevarla consigo. Nosotros pues nos despedimos de ustedes, por supuesto, y bueno, hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima, hasta Alfredo. La próxima. Gracias, nosotros bueno, fuimos Los Sordos, Héctor Castillo, Rey Rodríguez y Levi Ricchetti. Y bueno, nosotros vamos a escuchar una rolita antes de despedirnos. Bueno, aparte porque ya no nos da tiempo de toda y nos despedimos. Acá estamos y no nos vamos. Y bueno, mientras escuchamos algo de Lumba, aquí estamos y no nos vamos, pues por supuesto nos despedimos de nuestros patrocinadores, de los compas de La Voladora Radio, como lo es de Vero, de Chío, que el día de hoy pues nos estuvo apoyando por acá haciendo los movimientos truculentos, y de todos aquellos que se nos esté olvidando. De antemano, pues gracias a todos aquellos que nos sintonizan. También a nuestro patrocinador, el Ranchito Café, le damos un agradecimiento, porque ya saben que el día de mañana tiene música en vivo, puede cerrar un poquito más tarde, los precios bastante accesibles, amplio estacionamiento, instalaciones cómodas con una gran atención y servicio, aparte de que pueden disfrutar una gran variedad de deliciosos postres. Ya saben, acá bien antojables, ricos, para que pueda ir con su familia, con el amigo, con la novia, con quienes ustedes gusten y manden. Aparte de que, pues bueno, tiene un ambiente tranquilo, precios accesibles, y ahí les va el dato para que lo anoten. Dirección, Avenida Nacional número 100, San Cristóbal Potzla, Ayapango, Estado de México. Por nuestra parte, esto fue todo. El alto de los altos me viene a proteger, y cuando soy muy bajo me llena de poder. Por eso sigo, 97.3 FM Radio Comunitaria Rock, La Voladora Radio. Ha llegado el momento de regresar. Nosotros nos disponemos a concluir con nuestra misión. Tengan la bondad de ser felices. Recuerda escucharnos los días jueves y viernes de 12:30 a 1:30 a través de La Voladora Radio 97.3 FM y a través de internet.